A cargo de la licenciada Nancy Conde, secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Licenciada Soledad Chapetón, al Consejo de Salud Rural Andino, a los voluntarios que hicieron el primer paso para que existan centros de salud, al público en general, muy buenos días. El día de hoy creo todos estamos llenos de alegría porque estamos dando cumplimiento al programa que nuestra alcaldesa ha ido planteando durante la campaña, y es dar atención a la población de que es más del 60% menores de 25 años, a los jóvenes y a los adolescentes. El día de hoy se va a hacer la entrega de este centro modelo, que es un centro integrado para atender las demandas y las necesidades de nuestros jóvenes, que lastimosamente son los más vulnerados en la actualidad. También ya estamos dando inicio a esto de tener una ciudad segura y además una ciudad donde tengamos atención en salud para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Agradezco nuevamente a todos los actores que hicieron posible esta construcción de este centro. Agradezco nuevamente la presencia de nuestra alcaldesa y muchísimas gracias y bienvenidos. Las palabras de la licenciada Nancy Conde, secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. A continuación tenemos las palabras de circunstancia a cargo del director de Ceres El Alto, el doctor Jimmy Centellas. Bueno, buenos días a todos. Señora alcaldesa, muy buen día. Vengo en representación del gobernador, licenciado Pazzi, y del director del Ceres, el doctor Gutiérrez. Alegres por dar inicio a esta nuevas funciones en el aspecto de que pensar en la gente joven realmente es pensar en Bolivia. Para nosotros es importante dar apoyo en esta etapa de formación de las personas, un momento en el cual de repente se requiere mucha orientación, y es de ahí que parten estos centros, ¿no? Con esa finalidad de dar orientación y dar el apoyo a esta población tan vulnerable como se manifestaba antes. Para nosotros es una gran alegría y creemos que este beneficio para nuestra gente joven va a tener muchos resultados favorables. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Jimmy Centellas, director del Ceres de la Ciudad del Alto. A continuación tenemos la presentación y antecedentes del Centro de Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes, el doctor Ramiro Llanque, director general del Consejo de Salud Rural Andino. Licenciada Soledad Chapetón, muchísimas gracias por estar aquí presente. Muy buenos días, señores autoridades del CEDES, de Ceres, licenciada Conde, doctor Johnny Medina, y muy buenos días a todos y con todos y con todas. Para nosotros como Consejo de Salud Rural Andino es un grato placer poder estar presentes en este momento que como decían los que me anteceden, es un hito, porque el trabajar para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, creo que es la mejor inversión en cuanto a recursos, tiempo, dedicación y atención le podemos dar. Y en ese sentido yo quiero de verdad agradecer por su presencia, porque su presencia enaltece este acto y da un impulso muy importante a lo que se va a hacer de aquí en adelante. Esta iniciativa de atención integral a los adolescentes comienza hace muchos años atrás. Yo recuerdo, hemos comenzado aquí en el distrito 2008 trabajando como consejo, por el 2003 más o menos, y en el 2008 las autoridades y las juntas vecinales prácticamente clamaban en las reuniones sobre la necesidad de trabajar con nuestros adolescentes, no solamente en temas de prevención de embarazo, sino también en temas relacionados a trabajo con ellos, de sensibilización, de trabajo en sus planes de vida, en sus proyectos de vida. Entonces, y la idea fue madurando, y por el año 2013 más o menos, a iniciativa del doctor Johnny Medina, se estableció ya un pequeño servicio en el hospital. Pero poco a poco, y gracias a un trabajo esforzado, coordinado, a la cabeza del doctor, del gobierno municipal, no me quiero olvidar de la subalcaldía, del Distrito 8, que ha dado un empuje muy importante, el CEDES, el CERES, que en diferentes espacios han establecido la necesidad de contar con este servicio. Y lo que ha hecho prácticamente el Consejo es poner su granito de arena en la necesidad de este trabajo. Entonces, hoy en día es un servicio muy importante. Nosotros queremos como Consejo agradecer principalmente al grupo de nuestros amigos voluntarios de la Iglesia Metodista de Carolina del Norte, que están allá sentaditos, pero que en realidad ellos han llevado ladrillo tras ladrillo, arena, desde el año pasado, para poder culminar este trabajo. Y también la organización que está financiando parte de esto se llama Action Network de Alemania, que con el esfuerzo conjunto del gobierno municipal y a la cabeza de la dirección del Hospital Boliviano Japonés, esto ya es un hecho. Entonces queremos animar a todos los jóvenes, a los adolescentes, a que consideren esto como su casa, un lugar donde puedan no solamente recibir información sobre prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual, sino también un lugar donde puedan entre ellos compartir sus proyectos de vida. Y de verdad, muchísimas gracias, alcaldesa. Fueron las palabras del doctor Ramiro Llanque, quien es el director del Consejo de Salud Rural Andino. A continuación tenemos un número musical a cargo del ballet del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, festejando lo que viene a ser de julio el gran día con este cuadro paseño. Del grito libertario de Murillo, y este es el homenaje que rinde el Gobierno Autónomo Municipal del Alto a la TEA, a Murillo. ojos me miran. Y vamos acompañando con las palmas a estos jóvenes salteños, valores de la ciudad del Alto. 206 años de la gesta libertaria de 1810. Festejando el aniversario del departamento paseño de la gesta libertaria, 206 años, nos trasladamos hasta los yungas paseños. Vamos animando a nuestros jóvenes talentos salteños que son parte de la Escuela Municipal de las Artes de la Ciudad del Alto, un emprendimiento que busca reforzar la cultura, el folclore boliviano en nuestros jóvenes salteños. Muy bien, muchas gracias y continuamos con esta actividad, por supuesto, y vamos a dar la palabra al presidente de la zona, Freddy Calle, quien va a hacer las palabras respectivas. Bueno, muy buenos días, señora alcaldesa, como también a subalcaldesa, y como también saludarlo a todos los autoridades, también a los públicos, los vecinos. Bueno, agradecerle a la licenciada Soledad Chapitón por su visita, que acá nos visitan. Ojalá que no nos visiten lo primero y último día que sea, ¿no? Pero que nosotros tenemos 5 años para conocer este nuestro hospital, ¿verdad, licenciada? Lo que nosotros vamos a pedir aquí a la alcaldesa, que no nos vengan primero así, decir, hay que decir la verdad nomás, ¿no? Aquellos tiempos, años han venido a inaugurar como hospital, y el gobierno nacional, ¿verdad? Ha venido el compañero Álvaro Lineras. ¿Cómo está, licenciado? Usted ve, tantos años que ha pasado, él ha venido a inaugurar hospital de segundo nivel. Hasta el momento, ¿cómo estamos? Parece, nuestro hospital parece un hospital de, digamos, una posta de sanidad, ¿no? Pero no, nosotros no quisiéramos, en este 5 años quisiera que produzca un poco más arriba, quisiera que nos vayamos a señora Soledad Chapitón. También agradecerle al doctor del Ramiro Yanqui, felicitarles, agradecerles, ha aportado su granito de arena aquí con sus no sé si serán voluntarios, ¿no? Agradecerle a usted, doctor, también como recién están viniendo aquí al a la doctora Flora, la no sé muy bien, doctor doctor Medina, ya me he olvidado su nombre también, ¿no? No, de todas maneras, alcaldesa, siempre voy a reclamar. No queremos que esté así como han venido los gobiernos, han inaugurado y que se han olvidado. La verdad que aquí vienen, se ponen sus guirnalditas y se olvidan. No queremos eso en estos 5 años, queremos un poquito salir adelante, señora alcaldesa. Solo quería decir eso, nada más, mis agradecimientos a todas las autoridades, todos los acompañantes que hoy día nos están acompañando, agradecerles, ¿no? Y también que tengo un reclamo aquí, yo quiero quejarme al público, señora alcaldesa, en el público. Voy a reclamar y voy a quejarme, creo que han cambiado al licenciado Jimmy Flores. Si van a cambiar a licenciada al licenciado Jimmy Flores, vamos a pararnos de cabeza. ¿Por qué digo eso? Porque si van a cambiar las firmas, va a tardar en cambiar. Usted sabe, licenciada. También su aporte que ha hecho el licenciado es todo de él, nadie no ha dicho nada, todo él, su habilidad para construir cocinas. Más antes que ¿qué hacían? No hacían nada, ¿no? Entonces esa es mi queja. Si digamos, yo voy a solicitarle a la señora alcaldesa, por lo menos que termine hasta fin de este año, por lo menos. Y si la gente se va a saber eso, yo creo que en primer lugar ya vamos a salir a las marchas. Así yo quiero decir en público, porque feo sería hablar de atrás, usted sabe, licenciada, ¿no? A mí no me gusta hablar de atrás, pero mi queja es eso, en el público, licenciado. Nada más, solo eso quería decir, nada más. Muy bien, las palabras del presidente de la zona, el señor Freddy Calle. A continuación, tenemos las palabras de una de las adolescentes, quien es parte o va a ser parte también de este proyecto, quien es Victoria Pañuni Torres, que va a ser una de las beneficiadas, sin lugar a dudas, de este importante proyecto. Buenos días, alcaldesa licenciada Soledad Chapetón, a las autoridades, al Consejo de Salud Rural Andino y a todo el público presente. Bueno, pues el AIDA, Atención Integral Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes, es una experiencia muy bonita porque los jóvenes ahora vamos a poder hablar, a poder venir, no solamente sino hacernos revisar, también está en la parte psicológica donde nosotros nos vamos a orientar, porque aún sigue existe el tabú de entre padres y hijos, y entonces en aquí vamos a poder hablar, contarles, vamos a recibir orientaciones sobre la sexualidad, los métodos anticonceptivos, planificación familiar y otras cosas más. Bueno, pues yo primeramente quisiera agradecer a todos los que han colaborado para que el AIDA funcione con un granito de arena y decirle que los jóvenes del Distrito 8 que vengan a la atención porque es muy buena, porque nos ayuda, donde nos dan experiencias, donde nos ayudan, donde nos dan orientación y sobre todo nos sentimos bien, porque si vamos a ir a un centro de salud o a un hospital, bueno, pues nos atienden mal, es por eso que muchos de los jóvenes no vamos. Y bueno, pues agradecerle a la licenciada Soledad Chapetón por el presente y a todos, quisiera que a los jóvenes nos sigan apoyando porque somos ya el presente del Alto, de la ciudad del Alto, porque nosotros es donde tenemos que recibir orientaciones, porque hay muchos embarazos en las adolescentes. Y muchas gracias a todo el público presente, quisiera que venga más jóvenes al AIDA porque es una bonita experiencia donde nos ayudan y nos dan orientación. Muchas gracias a todos. Muy bien. Las palabras de adolescente Victoria Pañón y Torres, quien es parte también de este importante proyecto. A continuación tenemos las palabras de inauguración a cargo de la licenciada Soledad Chapetón Tancara, alcaldesa de la ciudad de El Alto. Muy buenos días, ante todo a todos los presentes vecinos y vecinas que nos están acompañando hoy en la mañana. Quiero, por supuesto, dar un caluroso saludo también a la representación de la gobernación. Bienvenido, doctor. También, por supuesto, saludar a las autoridades del hospital, al director del mismo, a las autoridades sociales, al presidente de la zona, a todos los representantes sociales que estén acá presentes, a los compañeros, compañeras, profesionales, también que me acompañan en esta gestión. Y por supuesto, saludar con mucho cariño al Consejo de Salud Rural Andino, con quien he tenido el gusto también ya de conversar con anticipación. Gracias a ustedes por su apoyo, gracias por haber soportado quizá con un brazo social a este hospital. Yo conozco de cerca cuál es el trabajo que ustedes hacen y la razón también por la que hoy estamos prácticamente celebrando o chayando, como decimos nosotros en nuestra lengua, un nuevo espacio para nuestros jóvenes, para nuestras señoritas, para nuestros adolescentes que bien así lo necesitan. Agradecer también y darles la bienvenida al equipo de voluntarios metodistas. Gracias por estar con nosotros. Sabemos de que ahora están manos a la obra para poder apoyar a un centro infantil Manitos de Ingavi 2. Muchas gracias, o Ingavi B, más bien dicho. Muchas gracias por este acompañamiento. Ustedes verán de que acá en la ciudad del Alto hay muchas cosas que hacer, pero el cariño también es muy significativo, así es que estoy segura de que no van a olvidar esta su estadía también en esta ciudad, y gracias por su acompañamiento nuevamente. Espero que no sea también la primera vez que los tengamos, y de hecho he podido tener el gusto de poder visitar a través justamente del Consejo de Salud Rural Andino a la atención que se tenía por lo menos hasta el día de ayer en la parte de atrás de este centro de salud para los adolescentes, para los jóvenes. Yo creo que con una mirada además integradora, porque no es simplemente hablar con los jóvenes y punto, sino también es poder comprender cuáles son las necesidades que ellos tienen, poder escucharlos, porque a veces los papás evidentemente tienen que ir a trabajar desde muy temprano, llegan hasta muy tarde, y no faltan los malos amigos en la calle. Entonces es necesario que ellos tengan un espacio en el cual puedan ellos hasta desahogarse, decir lo que sienten, pedir alguna necesidad que ellos tengan. Y el profesionalismo con el que hasta el momento ha venido acompañando el Consejo de Salud ha sido muy significativo. Como gobierno municipal, nosotros el día de hoy estamos ratificando el complemento de dos profesionales para este mismo espacio, como también la inversión de 87 mil bolivianos que se tienen equipamiento. Vamos a traer más recursos, por supuesto, para poder, como ya han hablado con la subalcaldesa, para este primer piso. Y simplemente decirles, no queremos que esto quede en promesa, porque yo coincido acá con el presidente. Uno no tiene que venir simplemente a hablar, sino a hacer. Así es que nosotros estamos iniciando con este trabajo. La transparencia y la honestidad de nuestra gestión va a hacer de que podamos hacer alcanzar el recurso económico. Y a Dios gracias, también sabemos de que hay muchas, pero muchas personas e instituciones que están dispuestas a engranar con nosotros en un trabajo serio y honesto. La población nos ha dado la oportunidad de que nosotros ahora podamos trabajar, y lo único que les pedimos a las autoridades sociales es de que nos dejen trabajar. Con amenazas no vamos a lograr absolutamente nada. Nosotros tenemos hoy la decisión de poder mejorar lo que hasta el día de hoy se ha tenido, y si hemos decidido hacer algunos cambios, no es para retroceder, sino es para mejorar. No podemos permitir de que se sigan manteniendo las cuentas del municipio alteño en cuentas privadas y personales. Por lo tanto, la decisión es una, es de poder entregarle la alcaldía municipal de la Ciudad del Alto a nuestra población y no a mano de unas cuantas personas. Es nuestra decisión y el día de hoy nosotros queremos pedirles a toda la población que hoy nos acompaña del distrito número 8, de que nos acompañen en este reto de hacer una gestión a través de la transparencia, una gestión que vaya en beneficio de nuestra ciudad. La salud y la educación, que son piezas fundamentales que está en la constitución política del Estado, el hecho de poder garantizar su acceso es también de nuestra importancia. Y aprovechar la presencia del representante del gobernador para decirle de que aquí tenemos que trabajar de la mano. Más allá de nuestras diferencias, lo que hay que hacer es que realmente la población sienta de que las instituciones y sus autoridades están presentes, y lo vamos a hacer con hechos y con trabajo. Yo tengo una reunión pendiente con el gobernador, me voy a sentar con él para poder, por ejemplo, hablar de esta gran demanda del hospital japonés, porque aquí nosotros necesitamos realmente la presencia de y el trabajo unido de todas nuestras autoridades. Así es que estoy segura de que más adelante, más allá de las promesas, como decimos, sino con hechos, vamos a llegar a este distrito. Además, un distrito muy valiente y que gracias a Dios y gracias a ustedes también nos han permitido llegar a la alcaldía municipal, porque hemos tenido muy, muy, muy buen voto realmente en este distrito. Así que muchas gracias. Nuestro trabajo va a demostrar esa retribución para ustedes. Muchísimas gracias y que sea en buena hora también la apertura de esta casa de salud. Muy bien, a continuación vamos a pedir destocarnos. Antes de la challa oficial vamos a entonar el himno a la ciudad de El Alto. ¿Podemos destocarnos los sombreros, por favor? Adelante. ¡Que viva la ciudad del Alto! ¡Que viva!